Bueno, ya está llegando la gente, jubilados acá a Plaza Congreso, y nos encontramos con gente joven, estudiantes de audiovisuales de la UNA, ¿es así? Sí, de artes visuales, del departamento de artes visuales de la UNA, sí. Bueno. Yo soy la presidenta del Centro de Estudiantes y venimos a convocar acá junto con el Centro de Estudiantes de Artes del Movimiento también, de la UNA, con el sector de la cultura, con los que venimos coordinando luego del abrazo del INT, del Instituto Nacional del Teatro, claro, que bueno, el gobierno sacó un decreto para desfinanciarlo, básicamente. Entendemos que esta quita de la autarquía es justamente para quedarse con la caja del instituto y hacer lo que quieran con ella, mientras los que hacemos producciones independientes, trabajamos de forma independiente en el teatro y en el arte y la cultura, bueno, no tenemos menos posibilidades de hacerlo. Así que bueno, nada, convocamos acá desde el centro y a darle mucha fuerza a esta marcha que está siendo muy multitudinaria y queremos que sea masiva también. ¿Y qué te parece esta idea de que varios sectores concurren el mismo día miércoles que los jubilados? No, a mí me parece que está bien, esto salió un poco de la convocatoria Ni Una Menos, ¿no? Que decidió convocar hoy en la marcha de los jubilados en vez de ayer, que fue el 3J, lo cual creo que es muy positivo y también muestra, ¿no?, una necesidad que hay de movilizarse, de tener espacio donde poder expresar la bronca, donde poder organizarse frente a, bueno, sindicatos que nos están dejando en banda, básicamente. La CGT con esta marcha tan multitudinaria nos llama a paro para que todos nos movilicemos, entonces creo que es importante. También acá en la Plaza de los Dos Congresos, en el día de hoy, multitudinario, nos encontramos con las bibliotecas populares. Y estamos charlando con María Inés Gómez, de la Biblioteca Popular por Caminos de Libros, que está en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldatito. Ah, muy bien. Bueno, cuéntanos, hay muchos sectores en problemas, desguazados, etcétera, y concretamente el de ustedes, bibliotecas populares. Sucede que las bibliotecas populares, a lo largo de todo el país, necesitan el apoyo de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que se encuentra en una situación de degradación a dirección. Un organismo de más de 150 años, con una historia, con una construcción, una trayectoria, y que ejecutaba políticas de real respaldo a las bibliotecas populares, al ser degradada a dirección, pierde su autarquía, pierde la agilidad en todo lo que es el tramiterío, la atención, la llegada, la representación federal, la disposición del presupuesto, o sea, es mucho lo que se pierde en la estructura. Y las bibliotecas populares, cada una en su territorio, son espacios muy ancladas, cada una a su territorio, necesitan que todo el apoyo financiero, de formación, sea sencillo, no complicado, y esto la verdad que va a traer consecuencias muy negativas para el funcionamiento cotidiano. Exacto. Y contanos un poco de tu propia biblioteca o de alguna otra por la que hayas pasado, para que quien escuche entiende cuál es el papel de una biblioteca en un barrio. Las bibliotecas populares, más allá de la cuestión relacionada con los libros y el préstamo, que es el plato principal, son espacios de encuentro, de construcción comunitaria. En todas las bibliotecas populares de todo el país se dan, además de talleres relacionados con lo educativo, concretamente los apoyos escolares, lo que tiene que ver con formación, se dan talleres culturales, talleres comunitarios de todo tipo, de comunicación, de medios, de deporte, de recreación, todo lo que yo diría que hace una vida digna, ¿no?, en una perspectiva de derechos. La diversidad de las bibliotecas es inmensa. Ahí en Soldati, por ejemplo, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad rica, un barrio como Ramón Carrillo, con un montón de postergaciones, tiene una biblioteca que está abierta de lunes a viernes, donde los chicos, las chicas, la gente grande, los bebés, pueden estar en ese espacio, habitarlo, encontrarse, jugar, hacer sus tareas, acceder a internet, organizar movidas barriales, acceder a la literatura, mucha lectura compartida, mucha, se lee mucho en las bibliotecas. ¿Quieres agregarnos algo? Nada, que ojalá esto fuera el final de una película de terror. Sé que va a llevar mucho tiempo reconstruir esto que está siendo desarmado y desarticulado tan rápidamente. Creo en las bases, y dependiendo de las bases y lo que pasa en cada biblioteca, es que estamos hoy acá, la biblioteca, las radios comunitarias, todos los engranajes del pueblo van a seguir activos, y acá estamos encontrándonos. Muchas gracias. No. seguimos acá en Plaza de los Dos Congresos y nos encontramos con jubiladas, jubilados, y ahora estamos charlando con autoconvocados. Estela Méndez, de autoconvocados de presos políticos de la dictadura militar, y estamos acá porque es una vergüenza lo que está pasando, lo que hacen con los jubilados, pegarles, maltratarlos, tirarles gases, no puede ser. Aparte, nosotros queremos que se cumplan las leyes reparatorias. Tenemos compañeros que se nos están muriendo y nos están cobrando, no tenemos obras sociales, queremos las obras sociales, y por todo eso creo que estamos acá. No quiero hacer largo para que puedan hablar los demás compañeros. ¿Quieres agregar? No, lo único que tenemos que agregar es que, bueno, somos expresos políticos, sobrevivientes de la dictadura militar, también exiliados y exiliadas, por supuesto, y lo que decía la compañera, que fundamentalmente hay una ley, no sé si ustedes la conocen, por ahí no, que se aprobó en cuanto a los que tuvimos detenidos sin ninguna causa, ninguna tuvimos causa, no tuvieron sin causa, digamos, aprobaron una ley donde teníamos que tener una pensión en base a una ley del Estado, digamos, no me acuerdo qué ley era eso, que teníamos que ganar una X cantidad de dinero. Algunos cobraron, otros nunca cobraron, tienen ya todos los comprobantes de que fueron expresos políticos, que ya sea exiliado, ya sea que estuvimos detenidos acá, en campos de concentración, muchos estuvieron en campos de concentración mucho tiempo, tuvieron que salir, y bueno, eso. Y ahora nosotros lo que hacemos es apoyar a los jubilados, porque nosotros también somos, digamos, requete jubilados, somos de la década del 70, la mayoría tiene más de 70 años, no tenemos mucho tiempo para estar, y también para que la gente, como decía la compañera, que puedan conseguir una obra social. Muchos compañeros están enfermos por la edad que tienen, no se pueden atender por el hecho de que, primero, que no tienen dinero, y segundo, que no tienen ninguna obra social. Aunque hoy por hoy este gobierno está limitando muchísimo todo lo que sea el PAMI, nosotros queremos pertenecer al PAMI, ya que es del Estado, y bueno, no sé, si querés hacerme alguna pregunta, no hay ninguna clase de problema. Bueno, simplemente que, digamos, es una única pregunta, que quiénes son y qué están haciendo acá. Sí. Así que, bueno, nos han contado perfectamente. Que somos sobrevivientes de la dictadura militar. Hemos logrado zafar y que no nos hicieran desaparecer y que nos tiraran en el mar, o, en todo caso, digamos, que pudimos salir, vamos a decir, en libertad. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno. Celia Segal, de la agrupación 9 de Abril de Mendoza. He venido a Buenos Aires a un congreso de agroecología que se va a hacer en Luján, y bueno, estamos defendiendo el agua pura y defendiendo un nuevo modelo de vida que no tiene que ser el del extractivismo, el de las fumigaciones que sufren ustedes acá, y el de reventar la montaña como nos quieren hacer a los que vivimos en la cordillera de los Andes. Sí, en Mendoza justamente han habido algunos tiempos atrás grandes luchas, y ahora una gran represión a los luchadores. Terrible, nos han metido preso a dos compañeros, uno gravemente enfermo porque justo había tenido un accidente de tránsito, no les importó, lo metieron preso sin ninguna atención médica. Tanto es así que el médico forense dijo que le iban a tener que amputar los dedos al pie si no lo atendían, así que le dieron domiciliaria por eso. A los dos. ¿Y cuál es la pelea de estos compañeros? Estos compañeros viven en Uspallata. Yo no sé si conocen Uspallata. Bueno, el gobernador Cornejo quiere hacer megaminería de cobre en Uspallata. Uspallata es un valle hermoso. En Mendoza tenemos una ley que se llama 7722, que prohíbe la megaminería con cianuro y con sustancias tóxicas. Ellos lo quieren hacer igual. Nos van a contaminar el río Mendoza, que es el río que llega al dique Potrerillos y donde se potabiliza toda el agua del Gran Mendoza. O sea que vamos a tomar agua con cianuro. Sí. Gracias a la empresa minera San Jorge. San Jorge. ¿Quieres agregarnos algo? No, que es muy importante que acá en la Pampa Húmeda se den cuenta que el glifosato mata y que no se puede seguir con este modelo agronegocio, porque ustedes acá no están sufriendo la bomba y la dinamita que sufrimos nosotros cuando revientan la montaña, pero ustedes sufren las fumigaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con las hinchadas. En este caso estamos charlando con... Hugo, mi nombre es Chacarita Junior, somos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, esto surgió el 5 de junio, fue la primera vez que nos reunimos varios hinchas de Chacaritas. Nosotros convocamos, no somos parte de ninguna de las barras bravas, digamos, como nos quieren hacer creer a la gente de gobierno. Es una falacia para menospreciar la movilización. Entonces veíamos que le pegaban mucho a los jubilados, en especial a Carlos, que uno que siempre viene con la camiseta de Chacarita. Entonces decidimos venir a apoyar. Y así comenzamos, y al otro miércoles 12 vinieron todas las hinchadas, nos acompañaron. Y bueno, acá estamos, seguimos la lucha. Gracias. Le preguntamos, ¿por qué están aquí en el día de hoy? Nosotros somos de un colegio que trabaja en discapacidad, trabajamos con chicos sordos e hipoacúsicos y también con chicos con trastorno del lenguaje. Y venimos acá porque no podemos estar ajenos a lo que pasa. Nosotros estamos ahí día a día trabajando con los chicos y con las familias, vemos el sufrimiento que hay detrás cuando se vulneran los derechos, y no podemos permanecer a un costado. Tenemos que estar acá, presentes, con toda la gente haciendo fuerza para en algún momento ser escuchados. Sí, justamente dar apoyo a las familias que trabajamos directamente con ellos, con los chicos, y bueno, es eso, sumarnos al sufrimiento de ellos y decir, bueno, no, no están solos. ¿Tienen alguna novedad de lo que pasa acá en el Congreso hoy? Hasta ahora solamente sé que se dio hoy al temprano el quórum, después de tanta lucha y tantos pedidos, pero no sé actualmente en qué está la reunión que tienen ahí. Sé que estaban como aplazándolo después del quórum no lo querían tratar, empezaron a sacar otras cosas como lo de la libra de Milei y la moneda esta virtual. Empezaron de vuelta con eso cuando no era el punto hoy, pero bueno. Nada. ¿Quieren agregarnos algo? Bueno, yo además de ser ahora recientemente docente, soy acompañante terapéutico y también es una lucha para que se respete el nomenclador de nosotros, para que no se aumente el nomenclador, que desde septiembre del año pasado no se mueve un centavo. ¿Por qué no nos contás qué es el nomenclador? El nomenclador nacional está dentro de la ley 24.910, si no me equivoco. No me estoy muy de acuerdo con la ley. Ay, no me acuerdo el número. Que es de prestaciones de discapacidad. Es un nomenclador que es el sueldo mínimo que deben cubrir todas las obras sociales para que las terapias se lleven a cabo y no se vulneren ningún derecho de los estudiantes. Perfecto. ¿Y las obras sociales dificultan ese pago? Sí, estamos teniendo pagos de 60 a 90 días. Hay algunas obras sociales que pagan hasta inclusive 110 días después. Hay obras sociales que de... No, sí, que por ahí cobramos diciembre del año pasado y nada de este año aún. Y más allá de que obviamente el valor no se modifica desde el año pasado. Perdón, ¿y esas obras sociales también estamos hablando de obras sociales de gremios? Sí. Sin discriminación, todas las obras sociales están teniendo sus trabas, sus incumplimientos con los aranceles. No hay ningún aumento de nomenclador en ningún sentido, no hay aumentos de los aranceles para ninguna terapia y es insostenible, porque más allá, porque yo de lo personal como compañero. Son 307.000 pesos mensuales, de los cuales tengo que contar 40.000 pesos del monotributo y entre 10 y 15.000 pesos hoy de seguro para poder ejercer. Que firmen, que pongan su firma en este petitorio cuando se los acerquen los compañeros. El petitorio dice así: los abajo firmantes nos solidarizamos con los reclamos de los actuales y futuros jubilados, firmas que serán presentadas al presidente de la Nación y a los diputados y senadores del Congreso Nacional. 1. Establecer el haber mínimo jubilatorio según la canasta básica del adulto mayor calculada y actualizada por la Defensoría de la Tercera Edad, hoy equivalente a 1.250.000 pesos proporcionales al resto de las escalas. 2. Garantizar la jubilación a todo adulto mayor de 60 años en las mujeres y 65 en los varones, independientemente de los años aportados. Aplicar fuertes multas a los empresarios que mantienen a sus empleados en la informalidad o no realizaron los aportes. Obligación de las patronales a aportar. 3. Devolución de los medicamentos con el 100% de descuento, ya que fueron pagados durante años con nuestros aportes como activos y ahora como jubilados a sus dueños, los jubilados y los trabajadores. Inmediata convocatoria a elecciones como obliga la ley 19.032. 4. No a la reforma antijubilatoria de Milei y el FMI. No al aumento de edad. No a la supresión del derecho a pensión. Defensa de los regímenes especiales de docentes, colectiveros, mineros, siderúrgicos, personal de salud, aeronavegantes, etc. No a las AFJP. 5. Basta de represión a los jubilados, desocupados y trabajadores. Defensa del derecho a la protesta y del derecho a huelga. Por favor, compañeros, firmen los petitorios que van a estar circulando en esta movilización. Esto no solo lo vamos a hacer acá, va a recorrer todo el país para que se presenten las gobernaciones y las intendencias. Y ese lo vamos a hacer todos juntos, con una gran jornada federal, el mismo día lo vamos a presentar en todo el país. Así que vayamos por el 1.000.000 de firmas por los jubilados. Estamos acá y de la Costa del Calé Ciudad, estamos siempre los miércoles con los jubilados ahí apoyándonos en su lucha y luchando juntos también. El hospital está siendo atacado por el gobierno y ustedes lo saben muy bien, están apoyando, es tremendo el apoyo que estamos teniendo de la comunidad y tenemos que seguir en ese camino. Hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo y no hubo ninguna respuesta. Entonces, mañana continúa la lucha, mañana vamos al paro dentro del hospital con movilización a Plaza de Mayo y estamos convocando a todos que se sumen a esa lucha. Y nos parece importante lo que se está realizando hoy acá, porque el ataque no es solamente hacia el hospital Garrahan, hacia la salud pública, hacia la salud de los niños y niñas que se atienden en el hospital, sino a todos los sectores. A la educación, a los jubilados, a todos, a los trabajadores. Por eso es importante que unamos todas las luchas y peguemos todo con un puño, que no deje de atacar este gobierno que ajusta a todos por igual. Por eso, compañeros, sigamos unidos y vayamos a la lucha.